La chulada de esta tierra muele más a de maíz. Un milagro de tus manos, amarillo brillo vi. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. Aquí tus manos, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Versión deliciosa que hizo Lila Downs. Es una combinación bastante rara porque jamás me imaginaría a Lila Downs cantando con Jesús Navarro de Rake, y esta canción es de la autoría de Marco Antonio Solís. Su nombre es Tu Cárcel y espero que les guste en esta noche de pecados y milagros en Pillow Book. Amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy te dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero jamás. Vete olvidando de eso que hoy te dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Se comienza a complicar un poquito más porque ya estamos contando los pecados y los milagros de cada quien. Nos dice, bueno, les digo yo que como diría Santa Rita, no se hagan la que la Virgen les habla, cuéntenos sus pecados y sus milagros. Por aquí dice Alba Dorsey que para ella sus milagros son sus tres hijos, que me consta que son hermosos y bastante latosos como los niños sanos deben de ser. Rosy Francés dice que esos no valen porque los hijos más que milagros son bendiciones y que el pecado no sabe a pecado. Hay que contar un pecadillo. Dice Alba que tiene que hacer memoria porque el Alzheimer y uno que es caballera, pues en la torre. Bueno, hay que guardar, por lo menos lo bueno de los pecados es que cuando uno se acuerda, si valieron la pena, provocan una sonrisita. Bueno, eso digo yo. Y los voy a dejar ahora con un par de canciones deliciosas. Les voy a dejar con Siempre me quedará de bebé. Y despuesito de eso, de 10,000 Maniacs, Because the Night. Esto es Pillow Book, esta es noche de miércoles arañando viernes, y vamos a seguir escuchando música deliciosa. ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Yo, yo. yo, otro minuto en que no estás. Una vez más, mi vida se va detrás de ti, dejándome sin paz, sin mí. Mientras el sueño despierto, mis sábanas de soledad, le hago el amor a tu recuerdo. No resuelvo olvidarte, odio las noches frías por robarte y al día por despertar y no encontrarte. Quiero ser luz para cubrirte, sombras dibujarte y contarte cómo se muere y resucita al abrazarte. Y que como yo nadie va a amarte, no. Y quien su cuerpo y su alma te entregó, mi eterna reina que nadie destronará ni se borrará de mi memoria, porque a mí, a mí, a mí, a mí siempre me quedará tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, volver a respirar, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelva, porque crece en mí cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo, instante volver a pensar en ti, y tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, volver a respirar, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelva, el calor que crece en mí, cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo, siempre me quedará la esperanza de que regresarás. A la tempestad de mi alma calma y paz le darás. Yo seguiré siendo el mismo hombre, escribirá día tras día mil poesías con tu nombre. Y es que eres tú mi inspiración, la razón de mi vida, mi preferida, mi mejor canción. Una aparición que desde que la vi se quedó en mi corazón, porque a mí me quedará tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, volver a respirar, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelva, porque crece en mí cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo, y cada día instante volverá a pensar en ti, en tu sonrisa, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará el deseo de que vuelvas, que crece en mí cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo. Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. semana pasada, les había preparado un poema que se llama Romance de la Cabose, de José Antonio Chaita, que nos lo compartió Palomita Erandia Aguilar Cuevas, desde allá, desde Morelia. Y antes de dar paso a ese poema tan maravilloso y desgarrador, para las que no se acuerdan de sus pecados o para los que los quieren olvidar, quiero dar unos saluditos a algunas otras personas que están por ahí del otro lado. A Arturo López, que nos acompaña con su presencia. A Sara Elvira Alarcón. A Patty Dorsey, que apenas le está agarrando la onda a este relajito que tenemos por acá. A Janet Brito, que nos dice que cada amanecer es un milagro. Y dice Alba Dorsey que sobre todo cuando estás desvelada y que no quieres que amanezca, ánimas que no amanezca, Alba, ¿y qué le vamos a hacer? Y por supuesto también al muy querido Philippe Seferian, que nos está escuchando a pesar de ser las 5 de la mañana allá en Marsella. Hasta allá, querido Philippe, un gran abrazo y muchos besos. Y ahora sí, vamos a entrarle al poema de la Cabose, que es más bien un romance, escrito por el gran José Antonio Chaita, y dice así: terminemos de una vez, aquello puede acabarse como mejor te convenga. Yo estoy dispuesto a ponerme en el pescuezo una piedra y tirarme de noche al río sin que tú misma lo sepas. Yo estoy dispuesto a acabar del modo que tú lo quieras, esta tarde, esta noche o después cuando amanezca. Solo con que tú lo digas, se acabó la historia aquella. Pero lo que no podrás es que terminemos a medias, que en amistad trastoquemos lo que fue pasión deshecha, que tú vengas por la calle, que yo por la calle venga, y nos digamos adiós como dos amigos que se encuentran. Que tú digas aquel tiempo, que yo diga aquella fecha, y los besos sorbidos boca a boca, vena a vena, se nos pongan de pie como claras bayonetas, que nos claven por cobardes sobre la cruz de las piedras. Amantes fuimos los dos, que amarse no da vergüenza, comimos el mismo pan, pisamos la misma hierba, y las paredes calladas, hueles al que olerlo sepa, la vida que hicimos juntos, unidos cara a cara. Amantes fuimos los dos, el fuego tú, yo la yesca, tú la soga, yo el caldero, tú el aire, yo la veleta, años enteros unidos, una mismita cadena, de sobresaltos y besos, de conciencia e inconsciencia. Ay Dios que lo barrutan, ay Dios que lo comentan, ay que si te ven conmigo, ay que si conmigo me ven, ay que comimos, y tu padre y mi madre, que tu pena y mi pena, besos entre desazones, entre amarguras y promesas, saber engañar a todos y tener la verdad nuestra, y estar casados por dentro con alianzas secretas. Casado estuve contigo, aros fueron las estrellas, y en el libro de la vida quedó por siempre una fecha, que era junio y que olía a cosas eternas. Amantes fuimos los dos, que amarse no da vergüenza, amantes fuimos del llanto, amantes de complacencia, amantes porque me diste todo, todo lo que yo te diera, la vida tuya fue mía, la mía tú te la llevas, hasta ayer me dices claramente y por las buenas, que nos conviene acabar con aquella historia. Esto nace de pronto ni lo improvisas a ciegas, es tu razón razonada, agua que viene de alberca, que vamos a acabar, bueno, ¿cómo? Como te convenga. Yo estoy dispuesto a ponerme en el pescuezo una piedra y tirarme de noche al río sin que tú misma lo sepas. ¿Tú qué harás? ¿Entrarte a monja? ¿Beber solimanas ciegas? ¿Ponerte un asco en las sienes porque te derrite su cera? Solo así puede acabar pasión que fue tan entera. Porque ¿qué otra cosa creías? Pues ¿qué otra cosa alimentas? Que amor puede acabar en amistad sin ojeras, que amantes o amigos son como dos varas gemelas, que se corta la una cuando la otra se seca, que quien te tuvo en sus brazos y saboreó tu lengua y hundió su almohada contigo junto a la misma cabeza, se le dice adiós amigo y sigue la vereda. Pero ¿quién te ha trastornado? ¿Quién te ha dado esa ceguera? El amor cuando es amor solo tiene dos certezas, el odio verdad de sangre, la muerte certeza negra. ¿Que vamos a acabar? Bueno, ¿cómo? Como te convenga, pero amigos, nunca, nunca, te estoy deseando muerta, me estoy deseando muerto, pero sin amor a medias. Si tú quieres, llámame, yo acudiré sin espera, hazme el nudo corredizo, hago el nudo yo a tu cuerda, y acabemos con esta vida que de tanto amor te pesa. Y qué maravilla en esta noche, después de leer este poema, como que todo se queda preparado para escuchar a Adele con Rolling in the Deep y un poquito después Rumor Has It. Esto es Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos de regreso en esta noche de pecados y milagros. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Thank you. got your love anymore. I'm leaving you for. Bueno, y en esta noche pilobuquera y bastante pecaminosa, ya andamos por acá confesando los pecados capitales. Me comentan por aquí que hay cierta persona, que no voy a balconear su nombre porque si no ya me amenazó que tiene un stock de huevos con gripe aviar para aventarlos afuera de la estación, pero dice que le entra duro y tupido a todos los postres sin ningún remordimiento, y que luego se anda dando golpes de pecho con pastillitas para adelgazar, y luego termina pegándole al fakir por una semana, lo cual nos parece muy injusto. Yo ya confesé el mío, de hecho quedamos aquí, dijimos que empezamos con los pecados capitales, y dice Alba que por qué no pasando lista, en vez de decir presente, decimos nuestro pecado capital y así, ¿no? Entonces yo decía que me gusta y que yo digo el mío. Entonces, pues ya me confesaron y acepté en cadena nacional y mundial decir que mi pecado es tener ojitos alegres porque nos gusta ver lo bonito que creó Diosito. Y ya por acá, luego, Janet. Querida Janice, ¿por qué me pones etiquetas? No soy lujuriosa, soy visual. Acuérdate que existen tres tipos diferentes de alumnos. Están los visuales, los kinestésicos, los auditivos, y yo veo y aprendo como en el papalote. Dice por acá Rosy que su pecadillo es mental porque se le antojan, ay Dios, los hombres nalgones. Ella sí que es lujuriosa, porque en el fondo va a ser escultora. Dice Toy que ella fuma con singular alegría y no hace ejercicio. Es muy consentida y medio caprichosa. ¡Qué rico! ¡Qué confesionario ni qué nada, Toy! Disfrútalo, qué bueno. Y por aquí dicen que estamos como perritas de pedigrí. Pedigrí. Y dice Toy Ramírez que a Rosy Francés le gustan los manguitos petacones. Pues de alguna fruta nos teníamos que morir, ¿no? Entonces, en esta noche pilobuquera, y para darle gusto a Rosy Francés que nos pidió una cancioncita, las voy a dejar con Ánimas que no amanezca, porque mañana va a ser jueves y después va a ser viernes social y despuesito de eso nos vamos a enganchar con Stars de Simply Red porque extrañamos a la madrina que esta noche no anda por aquí. Que hasta donde el cuerpo aguante hay que darle cuanto quieras, sin dudas y sin reproches, que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas que no amanezca hoy que estoy como quería, al fin yo aquí estoy de paso. explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I cause you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt. Me da mucho gusto saludar a la muy querida madrina Gina Dorantes. Gina, qué rico. Pero digo, aquí tiene toda la razón Alba Dorsey, que dice que qué bonita que llegas y nos saludas. Pero hay un Dios que todo lo ve y uno todavía poniéndote tus rolas, ¿eh? Solo te vamos a perdonar porque yo sé que esta noche andas como pavo real y te lo mereces. Muchas felicidades a Paola y a ti también, porque los logros de los hijos también son logros de las madres. Y quiero saludar a todos los que andan por ahí del otro lado también. A Joachim Ziegler, que ya está en México. A David Whelan, que nos escucha desde Alemania también. Por supuesto, también a Azalia, que acaba de ser el primer cumpleaños del tocayo de Iker Alejandro. Al muy querido Víctor Jesif Jafif. A Hopper. Por supuesto, también a Yetro. Ahí se deben acordar todavía. Se llamaba El Abogado del Diablo y es de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Y su nombre es Sympathy for the Devil. Esto es Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas. Y ahora sí, ya el equipo anda completo del otro lado. Anda por ahí Watson, la Super Sherlock, anda Janice, Rosy Frances, y acaba de llegar para coronar a este equipo de la realeza, Ginita Dorantes. Muchos besitos, y esto es Sympathy for the Devil. Myself, I'm a man of wealth and taste.

filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. I was big and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. Primero que nada con Sympathy for the Devil y despuesito con una canción bastante pecaminosa que tiene que ver bastante con la imaginación de Rosie Frances, Rainfall Down, que el video es toda una joyita musical. Y por acá me andan pidiendo que les ponga Invítame a Pecar de Paquita, la del barrio Santo Dios. Ya la vez pasada me regañaron por andar poniendo ese tipo de canciones que incitan al mal y a las mentes de la vela perpetua las intimidan. Pero pues ustedes díganme qué quieren escuchar. Les voy a dejar un par de canciones, primero de Amy Winehouse, que ya sabemos que es otra de las divas favoritas de este programa, y después y todo eso decídanle qué quieren escuchar. A Paquita la del barrio con Invítame a Pecar, o por qué no una voz maravillosa de soprano, Susan Boyle, salida de Britain's Got Talent con Daydream Believer. Y mientras eso sucede, los voy dejando con Amy Winehouse, Me and Mr. Jones, y un poquito después, vámonos al cochambre, diría por ahí Rosie Frances, y vamos a escuchar Back to Black. Esto es Pillow Book en una noche de estación emergente en listentomyradio.com, parte de lo mejor de la radio en internet. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me Mr. Slick Ricky. Have thought I didn't love you when I did. Can't believe you.